buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo. Cuando comenzamos un nuevo mes del año, estamos en septiembre, mes de la patria. Nos pusimos todos chilenos y estamos aquí a estudio lleno. Está Eric León, el amigo de todos, que debo decir que es una mujer porque radio escucha. Si me están escuchando, pueden notar mi gangosidad. Entonces la niñita tenía miedo de enfermarse, ¿verdad? Y debo decir que está como a 30 kilómetros mío. Así de buen amigo es. También saludamos a Francisca Valdebenito, que nos acompaña en el estudio, y Katy Momech. Y le mandamos un saludo, por supuesto, a nuestro DJ Ballena, que está en los controles. Como todas las semanas, el programa de hoy viene cargado de música, de notas, obviamente muy, muy interesantes. Y partimos recordándoles nuestro grupo en Facebook. En el rincón superior derecho usted escribe Mientras te miras al espejo y se hace amigo nuestro. Hágalo también con la radio JGM, escribiendo Radio JGM, y puede participar en los distintos concursos que la radio tiene para usted. Además tenemos mail, mientrastemirasalespejo@gmail.com, para que nos mande sus canciones, sus saludos, etc. Y si no pudo bajar o escuchar los capítulos anteriores, bájelos en el podcast en jgmradio.blogspot.com. Y ahora, nos vamos con la primera nota. Katy Momech dejó el revival por un lado, porque la encontraremos después, luego. Y Lore se tomó su espacio. Pero no se fue con el revival, sino hemos comenzado lo que designamos el mes de la cumbia. Porque si septiembre es el mes de la patria, también es el mes de la cumbia, ¿o no, chiquillos? Y el reggaetón. Sí, vi el Eric botando todo aquí. ¡Ay, esta mujer tonta como la guarda! ¿Qué pasó? Ya. Bueno, entonces hemos comenzado lo que denominamos el mes de las cumbias. Y Loreto Montero le da el puntapié inicial contándonos las nuevas cumbias chilenas. Aquí está. Para muchos es el ritmo más popular de América Latina y ni siquiera el reggaetón ha podido destronarlo. Invitado en honores, matrimonios, bautizos y años nuevos, la cumbia se ha consagrado como el baile transversal por excelencia. La bailan y cantan personas de todos los gustos, edades y clases sociales. Sobre todo ahora, cuando una oleada de jóvenes músicos se ha preocupado de mostrar que hoy más que nunca, la cumbia sigue siendo la reina de las fiestas. En Chile fue el cantante venezolano Luisín Landáez quien en la década de los 60 sembró el furor cumbiero con canciones como Macondo y La Piragua. Por su lado, la cantante colombiana Amparo Jiménez se encargó de grabar en nuestro país el famoso tema La Pollera Colorá, influenciando a una serie de bandas de fabricación propia que instauraron de una vez y para siempre a la cumbia como la eterna rival de la cueca. La sonora de Palacios, Yolito y su combo, Pachuco y la Cubana Can, y la sonora de Tommy Rey son solo algunos de los grupos que cultivaron los clásicos de la cumbia chilena y que jóvenes talentos actuales hicieron renacer a pura tocata universitaria. Bandas como Juana Fe, Chico Trujillo, La Mano Jena y Banda Conmoción son parte de una generación que creció escuchando el Galeón Español y La Peineta, pero que sin desmerecer esas influencias fueron capaces de reinventar la cumbia combinándola con elementos actuales. Juana Fe, por ejemplo, mezcla la cumbia con la afrorumba, la salsa y el ska, incluyendo en sus letras un fuerte contenido de crítica social. Esta banda, originada en el año 2004, logró lanzar su primer disco llamado Con los pies en el barrio gracias al premio Fondart. Posteriormente, el éxito alcanzado les permitió pasearse por el escenario de la Quinta Vergara y de diversos locales de Europa. El grupo Chico Trujillo, por su parte, incorpora este ritmo latinoamericano por excelencia, toques del bolero clásico, el ska, el reggae y el rock, además de la influencia de la banda La Flor y Pondio, de donde provienen buena parte de sus integrantes. Al igual que Juana Fe, los integrantes de Chico Trujillo han forjado una carrera en el viejo continente, editando su primer disco en Alemania bajo el título Arriba las Nalgas. En Chile son el ingrediente obligado del carrete universitario, panorama al que también se suma el grupo La Mano Jena. Junto con Banda Conmoción son quizás los más alejados del género de la cumbia. Sin embargo, su influencia no pasa desapercibida en esta combinación de ritmos latinoamericanos con música gitana. Al igual que el resto de las bandas, La Mano Jena se caracteriza por contar con varios integrantes multiinstrumentistas y crear ritmos enérgicos capaces de hacer bailar hasta los más tiesos. De hecho, en el Festival de Cine y Música de Kustendorf 2009 en Serbia, se perfilaron como el mejor grupo que se ha presentado en el certamen, de acuerdo a la opinión del grupo organizador liderado por Emir Kusturica. Tras el mismo éxito europeo, es que los integrantes de Banda Conmoción partieron el pasado mes de mayo a una gira por el viejo continente. Este colectivo de artistas se caracteriza por mezclar ritmos nocturnos con la cumbia y la música gitana, desplegando un verdadero espectáculo en cada presentación en vivo. Con grabaciones hechas en Chile pero producidas en Alemania, la Banda Conmoción confirma un fenómeno creciente de fuga de talentos desde Chile hacia Europa. Y es que si bien en nuestro país estos herederos de la cumbia han logrado hacer carrera entre sus pares, los sonidos experimentales de su música siguen sin cautivar completamente a los más adultos. Esos que bailaron toda su vida al son del pobre caminante y que sin embargo ahora se ven superados por la audacia de los nuevos ritmos de esta cumbia joven. Ay, ¿qué sería de Chile? ¿Qué sería un matrimonio sin cumbia? Me pregunto yo. ¿Qué sería la fonda, la llorana, la fonda oficial? La llorana. ¿Llorana? La llorana, que le trae el baile al caño también. Sí, no un caño mitad de la pista. Pero no va a estar cuando la presidenta baile. No. Porque una falta de respeto para la presidenta que le hagan un baile al caño, me imagino. Hace falta para que adelgase, digo yo. ¡Oh! ¿Qué te pasa con la gordi? ¿Qué pasa con la presidenta? Ojalá no lleguen los oídos de Michelle Bachelet, ¿eh? Déjame decirte. Bueno, y seguimos aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.chile.cl y nos vamos con un tema para que sigamos bailando todos y nos muevan las patitas estos chicos Trujillo, la medallita. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió de mí y se encontró una medallita. Vuelve a su familia corriendo con nervios. Le dice a su madre: mami, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Ya, sí, ya, ya, está bueno. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Y les recordamos que si quieren escuchar algún programa antiguo de nosotros, descárguenlo en el podcast en jgmradio.blogspot.com. Y si quieren dejar algún saludito, por supuesto, porque estamos en el mes de la patria. Entonces hay que mandar, hay que mandar saludos. Porque eso es de lo que se trata septiembre, la chilenidad de reencontrarse. Así es. Así es. Entonces, por favor, déjenos saludos en el Facebook. Mándenos besos y cariño. Ah, y les recuerdo, 21 de septiembre es el día del trabajador radial. Y mi cumpleaños. Y el cumpleaños de Katy Mami, sí, claro. Pero la cuestión es que el día del trabajador radial es el día de todo el equipo mientras te miras al espejo. Así es. Entonces, por favor, mándenos saludos. Estamos trabajando para usted. Bueno, les recordamos que estoy resfriada y que tenemos grupo en Facebook. En el rincón superior derecho usted escriba mientras te miras al espejo y mándenos saludos por el Día del Trabajador Radial. Y somos 243. Excelente. Gracias a los 500 amigos de Katy Mamech. Excelente también. Si un cuarto de eso no escuchara, estaríamos felices. ¿Sí o no, cara de ballena en los controles? Hágame un sí o un no. Pero igual somos el segundo programa más escuchado de la radio. O sea, gente. Sí, felicitaciones a nosotros por eso. Bueno. Y seguimos con nuestro programa y vamos con la siguiente nota. Ahora, Francisca Valdebenito dejó de lado la tecnología y quiso conectarse con su niño interno. Que lo tiene bien externo, a decir verdad. Pero niño interno al fin y al cabo. ¿Porque soy un niño? No. ¿O porque soy infantil? Porque eres infantil. Ah, yo te veo que tienes boobies y va JJ. No tienes un wiwi. No tienes wiwi. No tienes wiwi. Bueno, la cosa es que Francisca Valdebenito se quedó pegada en el canal 8 de BTR o Disney Channel, si no lo conocen, y hizo una nota al respecto. Porque como se quedó pegada, ¿qué más iba a hacer? Pues si no tenía más información que esa. Vamos, aquí, mientras te miras a la espalda. Si en nuestra época Nickelodeon la llevaba, hoy en día canales como Discovery Kids y Disney Channel son los expertos en dibujos animados. Discovery Kids abarca más bien un público infantil, mientras que Disney Channel se dirige a un público un poco más grande, especialmente adolescente. Es así como vemos, en Disney Channel, dibujos animados como Los Sustitutos, Brandy y el Señor Bigotes, Cusco, Phineas y Ferb, entre muchos más. Que si bien apuntan a un público más infantil, personas como yo, con alma de niños, nos resultan de lo más entretenidos. Pero pensando en un público más adolescente, como decía anteriormente, Disney Channel ha explotado a muchos jóvenes, que a veces no superan los 16 años, convirtiéndolos en estrellas de series como Hannah Montana, Sony entre estrellas, Los Hechiceros de Waverly Place y Jonas, entre otros. Pero no solo se ha quedado en eso, porque también pensando en este público, el canal de Disney ha desarrollado una industria de películas que, por muy fomes que puedan resultar, más de una risa nos han sacado. De este modo, rescatando conflictos propios de la adolescencia, sobre todo de las mujeres, Disney Channel comenzó a producir películas de esta índole desde 1997. Ya conocemos el alto éxito que logró High School Musical en sus primeras versiones. Fue tanta su popularidad que la última película se lanzó en el cine, y si bien no fue de las mejores, niños, niñas y sobre todo adolescentes repletaron las salas de diferentes cines a través del mundo. Pero si bien ninguna otra alcanzó a lograr este último hito que consiguió el señalado musical adolescente, existen otras producciones que son dignas de ser nombradas en este ranking de las mejores películas de Disney Channel. La primera de ellas es Camp Rock. Esta película, estrenada en agosto del año pasado, tuvo como protagonistas al mayor de los Jonas Brothers, Joe Jonas, junto a Demi Lovato. Luego del lanzamiento de esta película, la popularidad de los Jonas aumentó considerablemente. Y al igual que el año anterior con High School Musical, esta vez fueron los Jonas Brothers quienes hicieron una gira por Latinoamérica, con Demi Lovato como invitada especial. Por este último detalle, no solo aumentó la fama para los Jonas, porque Demi Lovato consiguió su propia serie, llamada Sony entre Estrellas, además de realizar una película que se estrenó este año, Programa de Protección para Princesas. Esta película, protagonizada por Demi Lovato y Selena Gómez, protagonista también de otra serie de Disney Channel, trata la historia de una princesa que por proteger a su nación debe convertirse en una chica normal. Otras películas que no podemos olvidar en esta lista son todas las que ha protagonizado Lindsay Lohan. La primera de ellas es Juego de Gemelas, estrenada en el 98, cuando Lindsay solo tenía 12 años. En esta película, Lohan realiza un doble papel, interpretando un par de gemelas, a las que las separan muy pequeñas y que se reencuentran en un campamento de verano. sin duda una película de culto. Pero ya más grande, Lindsay Lohan protagonizó películas en que se muestran experiencias propias de un adolescente, entre ellas Un viernes de locos y Confesiones de una típica adolescente. Esta última, también conocida como Drama Queen, fue estrenada en el 2004 y puedo decir que forma parte de una larga lista de placeres culpables. Y otras que no podemos dejar de nombrar son películas como Las Cheetah Girls, Jump In, El diario de la princesa 1 y 2, Perdido en los suburbios, Wendy Wu, la chica Kung Fu, Super Escuela de Héroes, y la verdad es que esta nota se me hace corta para seguir nombrando películas producidas por Disney Channel. Si bien no todas han logrado trascender el canal que las produjo, como pasó con High School Musical por ejemplo, el fiel público de Disney Channel las ha hecho populares en su núcleo. Lo más bonito de las películas de Disney es que todos sus protagonistas, que tienen como 8 años menos que nosotros, tienen como 50 veces más plata que todos nosotros. Eso es lo más bonito de todo. Lizzie Lohan se podría rajar con algo, digo yo, como si le estamos haciendo publicidad. Lizzie Lohan tiene nuestra edad y es multi requete contra millonario. Me da una envidia, pero... gigante. Reservada. Sí, y es tonta como no poder. Bueno... pero continúa porque la envidia no es sana, matar al alma y la envenena. Esa es la venganza, perdón. Igual que la venganza. La envidia es igual que la venganza, bueno. Oye, y ahora nos vamos con uno de los cabros que vinieron a Chile, dejaron la escoba. Son como los Backstreet Boys de nuestra era. Pero guardándola de... la compostura, obviamente. Obviamente Backstreet Boys eran mucho mejores. The best. Pero como ahora existe internet y estas cosas, estos gallos son mucho más populares. Estos son los Jonas Brothers. Con Joe, Kevin y Nick. ¿Me equivoco? Jonas. ¿The Jonas Brothers? Sí. Oye, y antes de que nos vayamos a la canción, quiero hacer un paréntesis. En los Teen Choice Awards, porque ustedes si no saben, los Jonas Brothers tienen una serie, ¿no? De los Jonas. Y aparece el hermano más chico de los Jonas Brothers, que no me acuerdo cómo se llama. No sé. El Timothy Little Jonas. Little Jonas. Y se ganó un premio en los Teen Choice Awards como la revelación masculina. ¿Me estás? No te estoy. Yes. Feo el niño. Yo lo una puerta. Feo como puerta corroída. Bueno, y ahora nos vamos sí, con el tema aquí mientras te miras al espejo. Estos son los Jonas Brothers y Paranoid. I make the most of all the stress. I try to live without regrets, but I'm about to break a sweat. I'm freaking out. It's like a poison in my brain. It's like a fog that blurs the same. It's like a vine you can't untangle. I'm freaking out. Every time I turn. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.chile.cl y comenzamos el periodo o el momento interactivo. ¿Puedo decir algo? No, algo, Eric, no lo digas, no lo digas. Katy Momet acaba de dejar el estudio inundado. Se mojó apenas escuchó de Yahoo. Pero qué ordinaria es. Qué ordinaria es más grande. Hubiese visto su cara cuando sonó la canción de Serati. Orgásmica. La cagó. Bueno, entonces eso nos da el pie. Después de esta... Vamos a sacar a este invitado soeces. Sí, Juan. Pánico Fre, una alpargata al lado de Tendo. Este es un programa lúdico, lo entendemos, pero eso nos da pie para que ustedes hablen así. Pero qué ordinaria. Qué ordinaria. El problema es con Katy, creo yo. No con nosotros. No, ustedes son el problema. Soy una mujer seria. Pasemos al comentario. Empecemos, por favor. Bueno, si ustedes en su casa no se han dado cuenta, vamos a comentar sobre el nuevo disco de Gustavo Cerati que salió a la venta el día... Martes 1 de septiembre. Vamos a hablar de... Que se llama Fuerza Natural. Fuerza Natural, sí. Bueno, estos últimos meses han sido súper movidos para Gustavo Cerati. Recordemos que en julio sacó su primera colección de ropa junto a Falabella. Basement. Uh-huh. Junto a eso también en julio salió el primer single Fuerza de Yabú. Y ahora en agosto, el 11 de agosto cumplió 50 años. ¿50 años ya? Medio siglo. También de sex appeal. Coincidió con que el 27 de agosto se cumplían los 25 años del primer disco de Soda Stereo. Entonces con todo esto, Cerati se lanza este 1 de septiembre con su quinto disco de estudio llamado Fuerza Natural, que ya estaba a la venta en Buenos Aires el fin de semana, era posible comprarlo. Ya. Yeah. Y por eso en la preventa ya fue disco de oro. Esaonda.com. Esa onda. Es que, bueno, la verdad es que Gustavo Cerati en Argentina es... un dios. Un dios, es como decir un Diego Armando Maradona de la música. Claro. Eso igual pasa en Argentina, porque sí. Charly García también es adorado... y no tienen la mejor vida, o sea, no son santos. No estoy claro. Diciendo que Cerati sea... Yo no sé qué hace con su vida, pero... No, es bastante tranquilo. Ya, bajo perfil. Tuvo su momento de locura en los 80s, cuando ya era como... Obvio. Con su estéreo, pero ya viene como en bajada, como disfrutando lo que... Ya viene de vuelta. Claro, la edad. 50 años no es nada, dice. Por supuesto. Bueno, Katy, ¿qué trata este disco? Bueno, este es el quinto disco de estudio, como te decía, en solitario. Uh-huh. Tuvo su primer disco fue Amor Amarillo en 93, que fue dedicado al embarazo de su esposa en ese momento, la chilena Cecilia Amenábar. Yeah. Que esperaba su primer hijo Benito. Después, eso fue producido en un momento de receso de Soda Stereo, cuando Gustavo Cerati se viene a vivir a Chile, a vivir todo este proceso del embarazo y de ser padre por primera vez. Después se junta con Soda Stereo, se separan en el 97 y en el 99 saca Bocanada. Después Siempre Soy, el 2002, ahí vamos el 2006, y este sería su quinto disco de estudio. Pero Gustavo Cerati ha sacado más discos en solitario, aparte de estos cinco que te nombré, porque en 92 saca el disco Colores Santos junto a su amigo de esa época, Daniel Melero. Ya. El 99 forma un dúo de electrónica llamado Ocio. Ya. Junto a Flavio Cerceto, que es como un músico súper conocido en Argentina. Y sacan dos discos, que es el Ocio Medida Universal y el Ocio Insular. Ya. Además, el 2001 graba en un teatro de Nueva York, de Buenos Aires, uh-huh. Un disco llamado 11 episodios sinfónicos. ¿Ya? Que consistía en canciones de Soda Stereo y de su época como recuerdo. Solista, con una orquesta gigante. Sí, bello concierto. El vestido como de principito, sí. Muy bueno. Y también el 2001... Él protagoniza su primera y única película llamada Incursión Fílmica. Claro, que no fue muy alabada. Ya, por la crítica. Claro, que se llama Más Bien, uh-huh. Que también actuaba Ruth Infarinato, la ex DJ de MTV. Ya, y la él, de Pelos de Colores. La de Pelos de Colores. Y él dice, bueno, yo actúo, pero yo hago la banda sonora de toda la película. Y de verdad es un discazo, es muy bueno. Ya. Este disco también es como... se tomó un tiempo, digamos, en sacarlo porque quería que pasara como todo esto del regreso de Soda Stereo. Claro. Recordemos porque que... ¿Porque el concierto cuándo fue, Katy? El 24 y el 31 de octubre del 2007, acá en Chile. Ya. Ah, claro, pues él había sacado el último disco el 2006. El 2006. Por supuesto. Él tuvo que interrumpir... O sea, él termina su gira de La Ibamos en mayo del 2007... Todavía no se sabía que Soda Stereo se iba a juntar porque ya tenían un contrato firmado desde diciembre del año 2005. Ya. Entonces, pero obviamente quiere dejar pasar todo esto porque se podrían haber salido todos esos rumores. Claro, había un de contrato que... de confidencialidad. De hecho, cuando, bueno, en el diario de gira de Soda Stereo que tengo yo, okay, sale que incluso el día de la firma del contrato no había ni cámaras fotográficas, nada. Sacaron una foto con un celular como para inmortalizar el momento porque era como algo histórico. Ya, yeah. Era todo muy clandestino. Claro, todo muy clandestino. Pero entonces, como recordábamos, la gira de Soda Stereo tuvo lugar entre octubre y diciembre del 2007. Ya. Yeah. Que fue, según Gustavo, una burbuja en el tiempo que le sirvió para reconciliarse con sus compañeros de grupo y de paso también para ganarse unas cuantas luquillas. Varios millones de dólares. Y se pone a grabar este Fuerza Natural entre diciembre y junio. De 2008-2009. Okay. Diciembre del 2008 a junio del 2009. O sea, dejó pasar harto tiempo. Sí, dejó calmar las pasiones. Claro, calmar las pasiones, descansó, terminó con su novia, empezó con otra. Y. Pero centrémonos en la música, Karim Gómez. Fue grabado este disco en los estudios Unísono, que son de propiedad de Gustavo Cerati. Uh-huh. Y es, según él, un resumen de su trayectoria con diversos matices, climas y estados de ánimo. Él dice que es su disco más libre. Y según él, sus compañeros y sus amigos dicen que es el mejor disco que ha sacado hasta el momento. Ya. ¿Tú has tenido la opción de escuchar este disco? Sí, yo ya lo escuché y la verdad es que, bueno, es que a mí todos me gustan, pero... ¿Pero estás de acuerdo con que es el mejor de sus discos de solista o...? Sí, lo que pasa es que la primera vez que lo escuché fue como... ¿qué distinto es a Ahí Vamos? Porque Ahí Vamos era muy rock, muy guitarra... psicodélicas, muy arriba. En cambio, este disco es como más reflexivo, más como para estar escuchándolo, no sé, una tarde tirada en la cama en tu casa fumándote un pucho, ¿cachai? Ya. Pero las letras, onda... Aparte que él se fue como en toda la ola de Fuerza Natural, onda, mucha... La letra habla como del mar, del espacio... Mucho como del sentir, me parece. Del sentir, muy... mucho como de la bola cósmica... Una cosa súper loca. De hecho, él quería ponerle viento, pero después se dio cuenta que como que lo que mejor retrataba como las letras de sus canciones era Fuerza Natural. Tiene 13 temas. Hay un tema 14 que no tiene título, que se llama numeral porque sale como el signo gato de los teléfonos. Okay, sí. Las canciones son Fuerza Natural, Deja Vu, Magia, Amor Sin Rodeos, Traición a Sangre, Desastre, Rapto, Cactus, Naturaleza Muerta, Dominó, Sal, Convoy, He Visto a Lucy y esta última numeral. Ya. Siempre se destaca en Cerati que los títulos de sus canciones son súper cortas. Como una palabra, por ejemplo, no sé, en el Siempre es Hoy era, no sé, casa, una canción, o raíz, okay, o planta, cosas así. Uh-huh. Lo novedoso de este disco es que en las canciones Desastre, Rapto, Sal y Fuerza Natural cuenta con la colaboración de su hijo Benito. Ya. Que él en Ahí Vamos, a esta altura ya tiene como 15 años. Sí. Que él ya en Ahí Vamos había colaborado con algunas frases para algunas canciones, pero ya ahora se pone a componer con su padre. Ah, se pone a componer. Claro. Ya. Escriben juntos las letras de estas canciones. Sí, pues él ha sacado varios discos así como casero. Tiene clases de guitarra igual, es como bien musical desde pequeño. Es que con ese padre. Claro, con ese padre y con esa madre también, talento. Dicen que su primer disco lo compuso a los 5 años. Ya, po, este Beethoven argentino. Claro. Chileno-argentino, ¿ah? ¿Eh? Chileno-argentino. Nacido en Chile. Claro. Nacido en Chile, Benito. Igual que la hermana. Y a diferencia de Ahí Vamos, como les decía, que destacó por las guitarras y todo este aire de rockero, en Fuerza Natural destacan el pop, el folk, la música electrónica y la psicodelia. O sea... Que un poco como que vuelve a los inicios de Gustavo Cerati solista. Claro. Porque eso fue lo que marcó a Cerati solista, que se puso igual electrónico. Y con este Ahí Vamos, que era como más vuelta guitarra, a sus raíces. Claro. Como que nos dejó choqueado a todos, ¿cachai? Pero ahora vuelve, parece que al mismo Cerati psicodélico. Cerati psicodélico, Cerati más suave, una cosa así. O sea, decían en un documental que hay circulando por internet, decían como que la gente preguntaba, bueno, ¿y en el disco hay guitarras o no hay guitarras? Uh-huh. O sea, claro, hay guitarras, pero guitarras menos distorsionadas que en el disco anterior. Ya. Yeah. La novedad de este disco también es que va a ser lanzado en 3 formatos, en CD, en vinilo y en una nueva plataforma tecnológica llamada Music Pass, que va a estar solamente disponible en Argentina, acá en Chile no va a salir. Ah, ya. Entonces mejor ni nos centremos en eso porque... Claro, el CD va a traer los 13 temas y este 14 que es como un bonus track. Ya. El vinilo va a estar compuesto de dos LPs. Y el Music Pass es una tarjeta que permite descargar música original para celulares, notebooks, PC y reproductores de audio compatibles con MP3. Ya. De esta manera, quienes compran la tarjeta pueden descargar el álbum completo y es como el primer disco en la industria argentina que cuenta con este formato. Ya, yeah. O sea, innovación. Claro, buscando siempre, Gustavo Cerati, innovar. Yeah. Igual dicen que el disco va a ser una edición limitada, el CD. El CD. Sí, va a ser una edición limitada. Ya. Yeah. Y acá en Chile, por lo que me informaron, que todavía no me lo puedo comprar, no tengo dinero, está a 10 lucas. Ya, igual pasamos de nuevo la visita que Katy Mameche está de cumpleaños el 21 de septiembre, por si usted quiere regalarle. Que su amiga regalarle. Una colecta. No, nosotras la tenemos. Que su amiga Dovalle. Pasando la pelota. Sí. No, y aparte debo decir que nosotros vamos a estar, Katy se va a Ovalle, po. Sí. Entonces va a estar con su amigo Dovalle, mínimo que le regalen el disco. Pero, ojo, que yo llego justo el día de mi cumpleaños acá, así que voy a celebrar el cumpleaños en Ovalle y acá en Santiago. Pero acá llegamos a celebrar el Día del Trabajador Radial, Katy Mameche. Y hacemos un saludo, por supuesto, por su cumpleaños. Bueno, sí. Y lo otro que les tenía para contar es que ayer me enteré que la fecha tentativa para el concierto de esta nueva gira acá en Chile sería el 27 de noviembre. Así que apenas yo sepa que las entradas se pusieron a la venta, primero me lo compro yo y después las cuento. Claro, porque no queremos que se masifique claro, tan pronto. Claro, quiero ser la entrada número uno que se venda. Bueno. Ya, y eso era lo que les tenía para contar. Bueno, Katy Mameche, muchas gracias por su comentario, Gustavo Cerati. Y ahora nos vamos con un tema, por supuesto, de este disco, Fuerza Natural, el single homónimo, Fuerza Natural, Gustavo Cerati, aquí en Mientras te miras al espejo. Love. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Y estoy tan resfriada, chiquillos, así que ustedes, por favor, mándenme recetas también curativas en el Facebook. Con Eric estamos afiebrados, por culpa de Fran. Pero qué mentira. Qué verdad. Si tienen alguna receta casera para aliviar el resfrío, por favor, mándenmela al mail mientras te miras al espejo @gmail.com o escríbamela en el muro de nuestro grupo en Facebook. En Facebook, por favor. Porque estoy tan solo, tan nosotros resfriada. Nosotros te hemos dado varios consejos y tú no nos haces caso. Sí, pero es que yo no soy alcohólica, no voy a andar tomando cerveza con limón. Vamos a hacer como que no escuchamos ese comentario. Voy a hacer como que no estuviste en las compañías de Eric León en mi casa. Pero es que cuando estoy resfriada no me dan ganas de tomar. Oye, ¿qué me venía a decir a mí, weón? Hubiesen visto a Katimo Ameche en el cumpleaños de Eric León. Hubiesen visto a Francisca Valdebenito en el cumpleaños de Eric León. Eso sí, eso sí. Yo fui allá de National Geographic, documenté todo, weón. Todo lo tengo documentado aquí en mi cabeza. No, por favor. No. Y yo no voy a comentar nada sobre Loreto Montero porque no quiero destruir su carrera de comentarista. Loreto, pensé que era Jugo Montero. Oye, ¿sabes que era un récord? Era como, no hacía el africano, pero se lo tomaba en el mismo tiempo. Así, 3,5 segundos y se bajaba una roncola. Después se andaba cayendo de todas partes, verdadero Montero, por favor. Este Montero reclama desde afuera del estudio. Sí, no está poniendo cara, se está poniendo como roja, ¿cachai? Como los números animados cuando van así como... como que le sale así como vapor por los oídos. Ay, esta cuestión, tan loco, oye. Bueno, por favor, así que les pido disculpas por mi gangosidad. Puedo imitar al Don Cangrejo si ustedes quieren, pero no lo haré. Calamardo, como se llama. Ah, Don Cangrejo, ¿por qué dije eso? No, Calamardo. Con lo rojo, de lo rojo. Claro. Ay, me siento tan mal. Pero bueno, estoy aquí para ustedes. Les recuerdo que si usted no pudo escuchar el programa la semana pasada, debe bajarlo en jgmradio.blogspot.com, porque gracias a usted somos uno de los programas más escuchados de la radio Juan Gómez Millas, lo cual lo agradecemos profundamente. Y ahora nos vamos con una nota. Ergio, más conocido como Sergio Espinosa, cara de ballena, el nuevo gay heartbreaker, qué sé yo, pasó por un minuto de introspección, como diría Foxley. Necesitó una introspección personal y él se enfocó en Twilight o Crepúsculo. Sergio es un ser de luz. Sergio fue un ser de luz durante como un mes y medio y se leyó toda la saga de Crepúsculo. Fue como en una semana. Sí. Lo hubieran visto. Una mujer leyendo Crepúsculo. Teenager. Enamorado de Bella Swan. De esta cosa con Edward, con Jacob, que los vampiros, que el hombre es lobo. Y todo. Ahora espera fervientemente el 19 de noviembre que viene el estreno de New Moon. Entonces él, este periodo de introspección le sirvió porque dijo, esto es como un libro de autoayuda. ¿Cachai? Porque él pudo salir adelante. Pudo recomponer su corazón y hacer cosas que nunca antes había hecho. ¿Sí o no, Eric León? Así es, Francisca. Porque ahora Sergio Espinosa está en otra sección de su vida. Así es, Francisca. Abrió un capítulo nuevo. No por queremos ahondar en esos capítulos. Que es un ser de luz ahora, que es un ser dark. No queremos ahondar en esos capítulos, pero sabemos que están llenos de amor y felicidad. ¿O no, Eric León? Así es, feliz. ¿O feliz. No, Francisca Valdebenito? No lo sé. Estás muy carerraja, ¿eh? Ya. Cara de as. Pero esto le sirvió a Cara de Ballena, a nuestro controlador, para hacer una nota excelente sobre los libros de autoayuda. Porque si usted tiene alguna pena, alguna duda con respecto a su vida, esta nota le va a ayudar. Aquí, en Mientras te miras al espejo. No sé. Criticados y amados. Así son los libros de autoayuda, esos manuales de cómo vivir, de cómo enfrentar mejor las pruebas de la vida y de cómo desarrollar una espiritualidad que muchos no se compran, pero que otros desean. Lo cierto es que las críticas son tantas como las alabanzas. Los detractores de los libros de autoayuda no ven en estos textos más que una mina de oro, literatura comercial que se aprovecha de la ignorancia de lectores que buscan recetas para ser feliz. Pero como en gusto no hay nada escrito, este tipo de literatura goza de gran venta. En defensa de la autoayuda, podemos decir que a fin de cuentas, toda la literatura tiene como fin último llegar a los lectores. ¿Y cómo se hace eso? Vendiendo libros, obvio. Otra de las posturas que se dan en torno a la literatura de autoayuda es que en realidad no se trata de literatura, sino de libros técnicos. Textos que nos entregan técnicas para ser un buen amigo, una buena persona, una buena pareja y un largo etcétera. Pero, ¿qué es la literatura de autoayuda? Si la tomamos como un libro que te beneficia emocionalmente, muchos libros entrarían en esa categoría. ¿No es acaso la Biblia el primero y el más grande de los textos de autoayuda? Revisemos algunos ejemplos de este tipo de libros, que han logrado altos niveles de masividad. En la película El diario de Bridget Jones, la protagonista del film hace referencia al libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, de John Gray. El texto gira en torno a las dificultades de una relación de pareja. Según el autor, hombres y mujeres parecen proceder de distintos planetas. Son biológicamente similares, usan las mismas palabras, pero sus códigos de comportamiento son distintos. Y es aquí donde viene el conflicto de por qué a machos y a hembras les cuesta tanto entenderse. El libro es una guía de cómo enfrentar al sexo opuesto. Otro de los grandes dentro de la literatura de autoayuda es El Secreto, que no solo es una obra escrita, sino también una pieza audiovisual que ha logrado importantes triunfos comerciales desde su estreno en el 2006. El libro habla principalmente de la ley de atracción, según la cual todo lo que nos pasa en la vida es consecuencia de nuestros pensamientos. El poder de la mente sería la fuerza más potente del universo. Sin embargo, y aunque muchos reconocen haber obtenido resultados, lo cierto es que no hay pruebas de que estas ideas tengan ni la más mínima base científica. ¿Pero quién necesita pruebas si el poder está en la mente? ¿Quién necesita estudiar si podemos mentalizarnos en una buena nota? Ese es el gran secreto, el poder de la mente lo puede todo. O casi, porque yo no estudié para una prueba y aunque me mentalicé en un azul, el rojo vino igual. Libros de autoayuda hay para todos y para las situaciones que queramos, rupturas, reencuentros, depresiones, ansiedad, lo que sea. Si no le resulta, pruebe con fármacos. Estamos de vuelta aquí mientras te miras al espejo y ojalá le haya servido esta nota. Por si usted tiene alguna duda en su vida, yo creo que me voy a ir a comprar un libro. ¿Cómo hacer amigos? Igual. Bueno, adiós. No, Eric León es el amigo de todos. Sí, sí, todos los amigos que tenemos en Facebook son amigos de la Katy. Saludos para mis amigos, que los quiero tanto. Bueno, y ahora para completar este círculo de toda esta introducción gigante que vive Twilight o de Crepúsculo, nos vamos con un tema de la banda sonora de Crepúsculo. ¿Cómo no? Esto es Massive Black Hole, del soundtrack de Crepúsculo, aquí, y mientras te miras al espejo. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.chile.cl. ¡Go! Hoy le deseamos la mayor de las suertes a Chile mañana contra... Van a ganar hoy. ¡Vamos, Chilito! ¿Que clasificamos Sudáfrica o no? De todas maneras. De todas formas. Les tengo dos panoramas. Porque mañana, si a usted no le gusta el fútbol, ¿están los babasónicos? Sí. En el Teatro Caupolicán, ¿a qué hora? A las 10:30. A las 10:30 de la noche. Igual como el primer tiempo, porque el partido a las 9. Sí. A las 9 del partido de Chile-Venezuela, te puede ver como el primer tiempo. ¿Qué pasa, la Pati? Saludamos a Patricia Matus de la Parra, por favor, que pasa el locutorio. Ella anima Paranormalia, por favor. Adelante, bienvenida, Patricia. Adelante. Un aplauso para Patricia Matus de la Parra. Salud por la Pati. Saluda a tu público, Patricia, por favor. Para usted, me acaban de dejar una cerveza, por favor, tráeme el limón, que estoy resfriada, gorda. Ah, ya. Recuerde que esta chica le lleva bicho en la boca, ¿no? Así que... Tengo porcina en la boca. Oye, otro panorama que les tengo. Sí, porque estamos en las fiestas patrias, mes de septiembre, mes de la chilenidad. Y la próxima semana, el 8, 9 y 10 de septiembre, está la fonda en Antumapu. Así es, y nosotros estaremos ahí como parte del staff. Sí, estable. Si usted quiere saber cómo son las fondas de Antumapu, ¿son la? No puedo, me censuro. Pero eso sí, esto es como en Estados Unidos cuando uno dice lo que pasa en Vegas se queda en Vegas, lo que pasa en Antumapu se queda en Antumapu. Así que les recuerdo, 8, 9 y 10 de septiembre, llegue temprano porque estos cabros de Antumapu son medio jodidos con las TUCH, las TUI y las tarjetas universitarias. Así que si usted no va a la Universidad de Chile y quiere ir a Antumapu, vaya temprano. ¿Ya? No me acuerdo el paradero de la avenida Santa Rosa. No, en la Ventana, la Concha la Lora, pero es súper grande el campus, así que usted se va a dar cuenta 12, cuando llegue. En la 212 usted llega. En la 212 llega, si usted está aquí en Macul, la 216 se va expreso, llega a la Pintana en 20 minutos, así que es un panorama excelente. Imperdible. Van a ver bandas, choripanes, chicha y el infaltable pie de cueca. Ay, mañana en el Centro Arte de Alameda, a las 10:30 de la noche, toca Cumbia Queers. Cumbia Queers al Gretín. Al Gretín. En el Centro Arte de Alameda, esto es Alameda 110. Parece. Bueno, pero usted sabe, al lado de Baquedano, no hay por dónde perderse. ¿Y ahora nos vamos con un tema? ¿Katy Momech? Nos vamos con un tema de Holden. Esta gente, mira, este cara de ballena que no tiene idea cómo mover las perillas, me dice algo y después se retracta. Pero qué horror. Por favor, cara de ballena, ¿me puedes decir lo que va a pasar ahora? Cara de ballena está como ahogado, encallado. Sí, cara de ballena está encallado en los controles. Así que por eso les vamos a recordar de nuevo que mañana... 6 de septiembre a las 10:30 de la noche va a estar los Babasónicos en el Caupolicán, con un valor de entrada Francisca Valdebenito que va desde los 8.000 a los 10.000 pesos. Y después hay una fiesta post Babasónicos que les lleva 4 ambientes, porque se dijeron 16 años de la Blondie. Ah, claro, porque la Blondie, como ya está clausurada el lugar físico, tiene que ir cambiándose por todos lados. Pueden unirse al grupo de Facebook que no queremos que cierre la Blondie. También, por supuesto. ¿Usted fue alguna vez a la Blondie, Katy Momech? Sí, y bailamos arriba de los cubos. ¿Bailamos? Valdebenito. Ah, sí, ¿usted también fue? Loreto Montero, yes. María Yaret Moya, Cristian Cabello, Joaquín Checa y un amigo que estaba ebrio. Ya, bueno. Ahora sí que sí, la ballena encallada pudo sacar sus dedos de los controles y nos vamos con un tema de Holden aquí, en Mientras te miras al espejo. bien le droit aussi de railler, dérailler, épuiser toutes mes envies. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'oublie, je bois l'oubli, mais qu'est-ce qui m'arrive? Estamos de vuelta aquí mientras te miras al espejo y acabamos de escuchar Eric León, por favor. Sí, que yo soy de Holden, una muy buena canción. Y les recuerdo que el 1 de octubre están nuevamente acá en Santiago de Chile esta banda franco-chilena. Maravillosa por lo demás. ¿Cuándo fue, repita la fecha? 1 de octubre, no estoy muy seguro, pero la primera semana de octubre, el primer fin de semana tocan acá, en el Centro Arte Alameda. Luego se recorren varios lugares de Chile. Y el último día tocan de nuevo acá en Santiago en La Batuta, creo, no estoy muy seguro. Ya. Voy a averiguar las fechas y valores. Se las traeremos, por supuesto. Ok. Bueno, llegamos al final de una nueva edición de Mientras te miras al espejo. Ahora usted está listo y preparado para irse a carretear. Páselo bien, pórtese mal. Y por favor, déjeme alguna ayudita con este resfrío que me tiene aquí. No lo hagas. Chao, pescado. Hey, hey, hey, hey.